Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio reservado para el estudio de la palabra con aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Mi nombre es Claudiner Mocchiuti, soy pastor de la iglesia de Paramount y les invito, antes de abrir la palabra, a tenernos una oración. Gracias, Señor, por nos permitir nuevamente estar en tu presencia. Queremos rogarte, Señor, que a través del estudio de tu palabra en el día de hoy, nos ayude a tener una relación más íntima contigo y un acercamiento personal para que podamos prepararnos debidamente para el encuentro con Jesús. Gracias, Señor, por este momento. Te lo rogamos y ya te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Hemos estado estudiando en las últimas semanas a respecto de las cartas y epístolas de San Pedro. Hemos terminado la primera carta y a partir del día de hoy vamos a estar estudiando sobre el tema de la segunda carta. Y si tuviéramos que dar un título a esta serie, lo daríamos como Ser quien uno es. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver durante estos temas siguientes la importancia de sermos una persona en Cristo, lo que hace la diferencia. Pero acuérdense que Pedro ha sido uno de los testigos visuales del ministerio de Jesús, especialmente en los momentos más cruciales o importantes que él ha ministrado acá en la tierra. O sea, es un testigo visual. Y lo que Pedro trata de traer a nosotros originalmente ha sido dirigida a las iglesias que tenían ciertas dificultades. Por ejemplo, las iglesias estaban pasando por situaciones como interna, quiere decir, personales. Había persecución. El otro aspecto que había la tendencia y el riesgo de los falsos maestros estarem atacando el evangelio puro. En esta manera, Pedro se preocupa con sus hermanos y por eso damos a esta carta como un título de una carta pastoral, de alguien que conociendo la situación de sus hermanos, trata de exhortarlos para que ellos puedan crecer o continuar creciendo en lo que ellos habían aceptado anteriormente. Bueno, yo quiero en este momento decirles que Pedro empieza esta segunda carta con una propuesta y yo quiero leer lo que está en los versículos del 1 en adelante del capítulo 1 de la segunda carta. Epístola del apóstol. Y la lectura de la palabra de Dios dice el siguiente, versículo 1, Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Noten que él está hablando a alguien muy igual a él. O sea, lo que tenía la misma propuesta, los que tenían el mismo pensar, los que habían tenido la misma experiencia. Y versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Note que la clave de este versículo nos trae la impresión de que la importancia de conocer a Dios, en otras palabras, conocer a Cristo, conocer la persona del ser que nos ha creado, el ser que nos mantiene con vida, el ser en quien tenemos concentradas nuestras esperanzas. Y el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, noten que el tema aquí, estamos hablando otra vez la palabra conocimiento de Dios. El apóstol Pedro, él se identifica en el versículo 1 como siervo. Él se identifica en el versículo 1 como apóstol, o sea, enviado, una persona que viene a servir, un ministro que viene a ministrar con una misión específica. Y ahora viene el versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, les quiero hacer una pregunta. La pregunta es, hablando de promesas, ¿cómo tú en tu vida las tienes en su vivir diario? ¿Cómo las entiendes? ¿Son importantes para ti o ellas tienen algo que está en el libro, pero es difícil de ser aplicada en la vida? La otra pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo está tu fe? Si pudiera evaluar el grado de fe, ¿tú la caracterizaría como algo noble o elevado o todavía le falta? Ahora, lo que la palabra de Dios está diciendo en el día de hoy es que cuando Pedro empieza esta carta, está siendo dirigida a aquellos que habían ya alcanzado un grado de relacionamiento, un grado de fe. Y somos llamados por Dios como que para amar a Dios. Y en esta verdad, tenemos que preguntar una cosa a ustedes. ¿Cómo hemos nosotros experimentado el poder de las promesas de Dios? Yo siempre digo, mis amigos, de que una cosa es conocer la promesa. La segunda cosa, a veces podemos memorizar las promesas, hasta podemos compartir las promesas. Pero si no la aplicamos en nuestra vida, son promesas vacías. Y cuando la palabra de Dios dice que las promesas es preciosa porque tenemos fe en ellas, porque confiamos en ellas. Entonces aquí está la clave. Fe quiere decir creer en lo que está en el libro basado en las promesas hechas hacia nosotros. Y yo quiero decirles que el asunto de el versículo 3, acá habla de que Dios nos ha llamado por su gloria y excelencia. Dios nos ha llamado a todos, pero nosotros tenemos que ejercer la libertad de elección y aceptar lo que Dios nos está ofreciendo. Y esto vamos a ver en el decorrer del estudio, de los próximos estudios. ¿Cómo podemos nosotros entender este asunto? La palabra de Dios menciona también de que amar a Dios no es algo natural del hombre, pero Dios nos ha amado primero y este amor debe desarrollarse con un relacionamiento. El relacionamiento personal, el relacionamiento individual y el relacionamiento solamente lo obtenemos cuando tenemos un momento a solas con Dios al diario. Y esto vamos a analizar en los próximos temas. Yo quiero invitarles a que oremos para que Dios nos dé la libertad de vivir la promesa y por fe vivirmos esta relación con Dios. Oremos, Padre, gracias por nos permitir abrir tu palabra en este día. Danos la seguridad de tu presencia en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Su programa Una Pausa en el Camino. Este programa es un espacio reservado para la lectura de la palabra con aplicaciones diarias para su vida. Mi nombre es Claudiner Mocuti, soy pastor de la iglesia de Paramount y antes del estudio de hoy quiero invitarles a que hagamos una oración. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de nuevamente estarmos en tu presencia y abrirnos tu palabra. Y sabemos que cuando se abre tu palabra, hay la manifestación de tu poder. Que ese poder se pueda sentir en esta hora, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. En el día de ayer hablamos sobre el tema que nos hace pensar sobre la fe en las promesas del Señor. El día de hoy vamos a concentrarnos un poquito en los versículos 5 a 7 del capítulo 1 de la segunda epístola de San Pedro. Y les quiero invitar para que acompañen conmigo lo que están en estos dos versículos, que para mí son los versículos más importantes del estudio de este día, durante este bloque que estamos viendo. La ser como uno es. Ahora, en la palabra de Dios, recordemos siempre que cuando Pedro escribió, escribió pensando en la iglesia de sus días, porque conocía sus necesidades, pero nos ha llegado a nosotros, porque Dios, en su amor, en su misericordia, sabía que en los últimos días podríamos estar viviendo, y por supuesto estamos viviendo tiempos similares como iglesia. Y estos mensajes nos ayudan a poder aplicar en nuestras vidas personales lo que Dios nos está trayendo en su palabra, que se va a recordar en el día de hoy. Ahora, yo les quiero leer aquí, quiero que me acompañe, versículo 5. Vosotros también, poniendo, versículo 5, capítulo 1, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra virtud, a vuestra fe, perdón, a la virtud y a la virtud conocimiento. Noten que él ahora, hasta aquí habló de la fe, de la importancia de la fe, y hablando de la importancia de la fe, él nos hace ver en la palabra que hay elementos que pueden ser añadidos a la fe. Y vean lo que está ahí. Enseguida a la fe viene la virtud. Y a la virtud el conocimiento. Y versículo 6 dice, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal el amor. Alguien dijo que esto es una escalera de Pedro. Él trata de poner diferentes virtudes en un orden que se puede presentar para ayudarnos. En la verdad, la hermana White menciona respecto de esto, que dice el siguiente, no debéis pensar que tenéis que esperar hasta que hagáis perfeccionado una gracia antes de cultivar la otra. Noten que si estamos pensando que debemos primero trabajar en una y en la otra. Bueno, cuando esté bien esta gracia, esta virtud, yo voy a desarrollar la otra hasta que llego a este. Entonces, lo que está tratando de decir el hermano White, y yo voy a repetir aquí, es lo siguiente, que no debemos estar perfeccionando una antes de cultivar la otra. Dice, no, deben crecer juntas, alimentadas continuamente por la fuente de amor. Noten que el amor, que es cuando se cierra, el amor fraternal, el amor, entonces está hablando que esto tiene que basarse en amor. Porque si pensamos en una escalera y empezamos de la virtud, de la fe a la virtud, Entonces al final vamos a llegar en el amor. No, el amor es lo que maneja toda esta estructura establecida por Pedro para ayudarnos en la vida cristiana en crecimiento. Ahora, y termina el pensamiento. Cada día que vivas, podéis estar perfeccionando los benditos atributos plenamente revelados en el carácter de Cristo. Cada día es un nuevo privilegio que tenemos. Si Dios te ha despertado hoy, es porque Dios tiene un propósito. Que tú vivas estas virtudes que Dios ha dejado para nosotros. Que tú elijas disfrutar esta experiencia personal. Ahora, yo quiero comentar rápidamente a cada una de ellas, porque podríamos detenernos en cada una de ellas hablando específicamente sobre la fe. Si tuviéramos que hablar de la fe, créame, solo aquí podríamos detenernos todo el día y toda una semana. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O el justo por fe vivirá. Dios ha dejado claro en su palabra de que la importancia de la fe. Y ahora la fe se añade a la virtud. La virtud, en otras palabras, son una buena calidad que se puede en cualquier tipo de actividad o en el carácter humano. La virtud sería una vida en la cual se expresa algo que se ha transformado, se ha cambiado en nosotros. La virtud viene como consecuencia del encuentro con nuestro Salvador. Hay virtudes cuando uno vive el Evangelio que trae paz. Después de la virtud viene el conocimiento. Y por supuesto, no está hablando de conocimientos de tecnología, de ciencia. Está hablando específicamente del conocimiento que viene a través de una relación salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Este conocimiento no viene por acaso. Porque Cristo se ha revelado hacia nosotros. O sea, Él mismo en persona, cuando vino acá en la tierra, se ha revelado. Ahora, le quiero decir una cosa. En el caso de la revelación de Cristo, sabemos que Cristo se reveló personalmente, pero ha dejado este libro como una base, una guía, la naturaleza. Pero también nuestra experiencia como creyentes es una manera de conocer el poder del Evangelio. Conocimiento es el otro clave. Después viene el dominio propio. Ahora, el hermano White menciona que, dice, en el que carece de dominio propio nunca puede ser paciente. Qué interesante. En la relación de Pedro, él dijo que tenemos que ejercer el dominio propio. Y después, añadiendo al dominio propio, viene la paciencia. Y es verdad que nosotros tenemos que poner atención de que el dominio propio es algo que debemos vivir para sermos pacientes. Y además de eso, dice la piedad. La piedad es como la reverencia a Dios. Una vida piadosa es una vida reverente a los asuntos espirituales. Y después viene el afecto fraternal, que sería la relación con la familia. Familia carnal, familia física y la familia espiritual, los hijos de Dios. Y finalmente habla del amor como un clímax del crecimiento de la vida cristiana. Y Pablo menciona que el más grande de los dones que Dios nos da es el amor. Ahora, yo quiero decirles que Dios quiere que vivamos estas virtudes, pero por solos no podemos hacerlo, solamente por la gracia y por el poder de Dios. Que seamos dispuestos a poder seguir la orientación divina y vivamos estas virtudes para honra y gloria de nuestro Señor. Vamos a agradecer al Señor por este regalo. Padre, te alabamos y te agradecemos por el estudio de hoy de tu palabra. Queremos, Señor, vivir las virtudes que nos has puesto en tu palabra. Danos tu poder, danos el deseo de hacerlo y que eso sea una realidad en nuestra vida personal. Te lo agradecemos por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A su programa Una Pausa en el Camino, un espacio reservado para el estudio de la Palabra de Dios con aplicaciones prácticas para nuestra vida. Mi nombre es Claudine Hermocuti y soy pastor de la Iglesia de Paramount Spanish. Y quiero invitarles, antes de estudiarmos este libro sagrado, a que oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, porque más un día nos has permitido estar en contacto contigo a través de tu Palabra. Que tu palabra tenga el poder en nuestra vida para cambiar nuestros corazones según el carácter de Jesús. Gracias por esta oportunidad en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, en el tema de hoy queremos ver, seguir mirando el capítulo 1 de la segunda carta de San Pedro. Y vamos a ver algo interesante a partir de los versículos yo creo que es del 8 hasta el 11. Y yo quiero invitarles a que acompañen conmigo esta lectura. Acuérdense que ayer hablamos de las virtudes o de los elementos básicos para el crecimiento de la vida cristiana. Y ahora en el versículo 8 empieza a recordarnos de lo que hemos visto en los versículos anteriores diciendo lo siguiente. Porque si estas cosas están en vosotros, o sea, estos elementos que debemos cultivar en nuestra vida, si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no son muertas, están vivas. ¿Qué dice aquí? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez habla del conocimiento del Señor Jesucristo. Estas cosas, si las vivimos, no vamos a estar muertos, no vamos a estar ociosos y nuestra vida va a fructificar. En la verdad que es muy importante que si no damos frutos, alguna cosa está equivocada. Lo que tiene dinero y pone dinero a trabajar espera dividendos. Lo que tiene un campo y siembra la semilla, Él está esperando por cosechas. Y en la vida cristiana, cuando Dios nos da el privilegio de vivirnos estas características que hemos estudiado en el último tema, claro, Él espera resultados. Ahora, sigue el versículo acá, el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, o sea, estas virtudes del versículo 7 y, 6 y 7, y 5 también, entonces dice, los que no tienen estas cosas, tienen la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué interesante, nos hace recordar aquí que para vivirmos estos elementos mencionados anteriormente, es un antídoto para que no nos olvidemos nunca que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados antiguos. Y esto es una seguridad que tenemos a través de las promesas de Dios. Ahora, sigue la palabra diciendo el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Pero por qué? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bonito este mensaje que tenemos en la palabra de Dios. Aquí nos está hablando de algo que necesitamos siempre recordar. Una de las cosas, cuando él termina el concepto, es de que vamos a tener entrada al reino. Entrada al reino. Qué interesante. ¿Qué reino es este? Es la vida eterna. El reino eterno es la vida eterna. Es el reino de la gloria. Pero jamás vamos a entrar en el reino de la gloria si no aceptamos el reino de la gracia. Porque antes estábamos en el reino de este mundo. Entonces, si permanecemos en el reino de este mundo, ya no estamos disfrutando del reino de la gracia y, por supuesto, no vamos a entrar en el reino eterno. Ahora, qué importante que nosotros tengamos la seguridad que ya no estamos en el reino de esta tierra. El rey que reina en nuestro corazón es el rey de los cielos, que hemos aceptado por la gracia. Nos ha sido ofrecida sin merecimiento. Y ahora Pedro nos habla claramente de que vamos a estar disfrutando el reino eterno. Vamos a mirar un poquito antes en estos versículos. Si observamos aquí, estamos mirando que, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra elección. Dios nos ha ofrecido la oportunidad de sermos electos o partícipes del reino eterno. Y Jesús, en su misión hacia nosotros, sencillamente nos está facilitando para que el deseo de Dios que nos ha elegido para salvación sea una realidad. Esa es la clave. Ahora, ¿cómo vamos a entender ser quien uno es? El versículo 10 nos presenta una póliza de seguro. Bueno, si conocemos en la vida las pólizas de seguro, sabemos que lo que hace la póliza no es el beneficiado de los resultados de esta póliza. Pero esta que Dios nos ofrece, tú y yo somos los que vamos a beneficiarnos de ella. ¿Por qué? Porque cuando se habla de vida eterna, las pólizas hablan de que es un seguro después de la muerte. Pero el mejor seguro después de la muerte es lo que Dios nos ofrece acá en el versículo 10. Somos electos para vivir eternamente con Dios y como Dios es eterno. Qué bonito esto y qué cosa importante es para nosotros podernos vivir a esta experiencia. Cristo redime a los que Dios elige. Cristo, a la obra de Cristo es justamente para hacer realidad lo que Cristo ha establecido en su corazón antes de la fundación del mundo. Ahora, si observamos también, es que ni todos los cristianos viven según esta nueva realidad. Entendemos, aceptamos, pero a veces seguimos lo mismo. Y no es el plan de Dios que seamos ociosos y que no demos frutos. Y si no damos frutos, estamos entonces ciegos, como dice la palabra. No estamos mirando con los ojos físicos o de la fe el grande que Dios nos ha hecho con nuestros pecados antiguos. Hemos sido perdonados. Lo ha sepultado en las profundezas de abismo. Y cuando siempre que nos recordamos de esta promesa, nos da la seguridad que ahora no tenemos que vivir con la culpa, no tenemos que vivir con la mente cargada, con dudas, pero sí con la seguridad de que Dios nos ha proporcionado lo que nosotros nunca, jamás podríamos hacerlo por nosotros mismos. En este caso, es una bendición cuando encontramos en la palabra de Dios estas verdades que nos cambian nuestra manera de vivir. ¿Cuál como Cristo eres? Yo pregunto a ustedes, ¿tú te ves semejante a Jesús? ¿Tú te ves áreas en tu vida que tú puedes mejorar? Yo creo que todos, cuando contemplamos a Cristo, miramos que podemos permitir que el poder de Dios siga transformando nuestro carácter para sermos semejantes a Jesús. Yo quiero rogar a Dios para que Dios nos dé ese privilegio. Oremos al Señor. Padre, gracias por nos permitir otra vez abrirnos tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has elegido para la salvación. Queremos disfrutar la eternidad contigo y que eso sea una realidad en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. A su programa Una pausa en el camino, un espacio reservado para el estudio de la palabra de Dios con aplicaciones diarias para nuestra vida. Mi nombre es Claudinelmo Cuti, soy el pastor de la iglesia de Paramount Spanish y tengo el gusto de dirigir el tema de este día. Antes de empezar, yo les quiero invitar a que nos unamos en oración pidiendo la orientación divina. Oremos. Te damos gracias, Señor, más una vez, porque tu palabra está abierta. Y sabemos que cuando tu palabra se abre, abre su boca para hablarnos al corazón. Dirija nuestra mente para que entendamos esta palabra de vida y que podamos aplicar en nuestras vidas para vivirmos según tu voluntad. Gracias por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. En el último estudio, hemos observado de que la persona que no se olvida de que sus pecados antiguos han sido perdonados, automáticamente se transforma en una nueva persona. Una nueva persona que no tiene que hablar que está nuevo adentro. La gente se da cuenta que es una persona que vive una nueva vida porque está en Cristo. Es cierto que esto me hace recordar una ocasión que estaba manejando en una de las calles de Glendale y por circunstancias habíamos comprado un carro nuevo y cuando paramos en la luz, el señor que estaba en el carro del lado habló algo. Yo abrí el vidrio y él mencionó, "Nice car, qué carro bonito." Y yo me quedé, wow, orgulloso. Porque alguien había notado, alguien que yo no conocía, tuvo la disposición de mencionar que era un carro bonito. Pasaron 10 años, un poquito más. Yo estaba con el mismo carro, parqueado en una de las iglesias que he sido pastor, cuando un joven se aproxima y me pregunta, ¿este carro es tuyo? Y yo dije, sí. Y habló algo muy serio, que me ha hecho pensar, si no tienes vergüenza de dejar este carro justo enfrente a la iglesia, este carro que está feo, está viejo, wow. Yo me quedé imaginando de que el mismo carro, 10 años después, con más de 300 mil millas, el mismo carro que un día alguien había observado que era nuevo, estaba viejo. En la vida cristiana, la renovación diaria hace diferencia. Si no nos damos cuenta de que algo nuevo tiene que existir en el cristiano, nos vamos a quedar viejos. Y la gente se da cuenta que su relación con Dios está desgastada, está descorada, está vieja. Por eso hay necesidad de una renovación diaria. Y esto es personal y eso se puede hacer buscando a Dios siempre, a cada día en la primera hora. Ahora quiero llevarles a la palabra de Dios en los versículos 13 y 14 de segunda de Pedro. Dice la palabra de Dios, porque tengo por justo en tanto que estoy en este tabernáculo de incitarlos con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Está hablando de tabernáculo, tabernáculo es templo y es una tienda. Y Pedro se está refiriendo del cuerpo, que se va a morir. Y él menciona hasta específicamente que Dios, el Señor Jesús, le había declarado. Y esto vamos a ver en el siguiente tema que vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos este cuadro, nos deparamos que Pedro está mencionando que la realidad de la vida, que que él ya está llegando al final de su tiempo. Pero en el mismo tiempo, él habla del estado de la muerte. O sea, ¿qué pasa con la muerte? Y hay un en síntesis, cuando en el Nuevo Testamento habla acerca de la muerte, lo hace en términos de resurrección y no de inmortalidad de alma. Es importante tener en mente este contexto cuando leemos estos versículos de 2 de Pedro, capítulo 1. Yo quería llevarles rápidamente a los escritos de Pablo. Y vamos a 1 de Corintios, capítulo 15. Y cuando tú tengas tiempo, yo les insto a que lean todos los versículos, del 12 hasta el 57. Pablo está hablando de la realidad de la muerte de Cristo. La duda que tenían algunos de que Cristo no había resucitado. Entonces, él hace algunas comparaciones. El versículo 14 dice, y si Cristo, del capítulo 15 de 1 Corintios, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. O sea, nuestra fe está basada en la certeza de que Cristo ha resucitado. Y si él no resucitó, no hay evangelio. Porque nos falta algo en la resurrección. De Cristo está la seguridad de nuestra resurrección. Entonces, la vida eterna, si miramos toda la historia de la humanidad desde la entrada del pecado, todos han sido muertos, han descansado. Familiares, antepasados, nosotros más cercanos, ya algunos han pasado el descanso. Ahora, la esperanza de la resurrección llena nuestro corazón de seguridad. Es lo que Pedro está tratando de decir. Es cierto que he ministrado entre ustedes por un tiempo, hemos vivido la misma fe, hemos disfrutado la misma experiencia cristiana, pero yo les quiero decir que mi tiempo está llegando. Y yo les quiero animar para decir que su fe en la resurrección de Cristo debe estar viva, porque esto es lo que nos trae la seguridad. Y Pablo sigue aquí diciendo en versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Está hablando de Adán y está hablando de Cristo. Lo mismo, Adán por la desobediencia ha traído como consecuencia la muerte. Y Cristo a través de su victoria sobre la muerte, resucitando, nos ha traído la seguridad de la resurrección. Ahora, no estamos hablando del tema de la muerte, porque si hablamos de la muerte, yo les voy a recomendar después que lean dos versículos. Es Génesis 2:7, habla de la vida, porque para entender la muerte hay que entender cómo Dios nos ha creado, y Eclesiastés 12:7. Esos dos versículos les van a ayudar a ver el plan de Dios, cómo Dios nos ha creado y qué pasa cuando morimos. Ahora, el mismo Pablo en versículo 31 del 15 de Corintios habla claramente el siguiente. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Qué interesante. Pablo tenía una fórmula de vida, cada día morir. ¿De qué Pablo estaba hablando? Porque él estaba vivo un día tras otro hasta el final de sus días. Él estaba hablando de que tenemos que morir para nosotros mismos para permitir que Dios nos dé nueva vida a cada día. Si no morimos, Dios no puede hacernos nueva vida. Y si tú quieres tener esta experiencia, cada mañana ore al Señor, Señor, por favor, mátame para el yo, para que tú puedas vivir en mí en una nueva vida. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y claro, si Pedro estaba hablando de la seguridad de la muerte, él también nos está hablando de la seguridad de la resurrección. Yo creo que ahí está el punto del tema de hoy. Que Dios nos permita vivir esta experiencia. Agradecemos a Dios por esto. Te damos gracias, Señor, por la seguridad de la resurrección de Cristo Jesús, que nos asegura nuestra propia resurrección si pasemos al descanso antes de su venida. Gracias, Señor, por permitirnos vivir por fe esta experiencia. En el nombre de Jesús. Amén. A su programa Una Pausa en el Camino, un espacio reservado para el estudio de la Palabra de Dios con aplicaciones prácticas para nuestro vivir diario. Mi nombre es Claudine Hermocuti, soy el pastor de la Iglesia de Paramount Spanish y quiero invitarles a orar antes que podamos abrir la Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de tenernos este momento contigo a través de tu Palabra. Danos la seguridad de tu orientación a través del Espíritu Santo. Alabamos tu nombre porque tú nos hablas al corazón y queremos escuchar tu voz en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. En el tema de anterior hemos mencionado que Pedro, estamos hablando de 2 de Pedro capítulo 1, hemos visto los primeros versículos. Hoy vamos a concluir esta serie del versículo 12 al 15. Hemos hablado de que Pedro habló de que él ya se iba al descanso, que iba a dejar el tabernáculo, que ya iba a descansar porque Cristo le había revelado que esto iba a pasar. Entonces, en el día de hoy, vamos a asociar dos cosas adentro del plan de Dios. La fe delante de la muerte. El rol de la fe dentro de una realidad que no podemos salir de ella mientras vivamos acá en este mundo, en las circunstancias que estamos ahora. Y si nos damos cuenta, es muy importante que la fe sea una fe viva, que esté basada en promesas que realmente creemos. Y es cierto que todos nosotros ya hemos pasado por esas situaciones. Todos nosotros ya tenemos entes queridos cercanos que han sido llevados al descanso. ¿Qué nos ha confortado en esos momentos? ¿Quién realmente ha ejercido el valor para que nos ha hecho transponer este momento difícil con una visión de esperanza? Las promesas de Dios. Este libro sagrado nos trae palabras que una vez que lo aceptemos por fe, estamos seguros de que Dios está en el control de las cosas y hay vida después de la muerte. Entonces, vamos a leer los versículos 12 al 15 del 1 de San Pedro para que tengamos un concepto un poquito más detallado de lo que estamos hablando ahora. Vamos, el versículo 12 dice, por esto, o sea, porque voy a descansar, porque Cristo me ha revelado, dice, yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas. O sea, todo lo que he hablado aquí, les he hablado para que ustedes, por favor, sepan de que no hay que no tener esperanza. Hay que tener fe en lo que está aquí. Y dice, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertarlos con amonestación. Ahora que estoy vivo, tengo que hacerlo bien firme. Versículo 13, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesús me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por eso Pedro ha escrito estas cartas. Si, mismo que ustedes no me vean aquí más, ya he pasado a descanso, yo quiero decirles que voy a dejar por carta porque ustedes me pueden recordar, no a mí, pero el mensaje que les estoy dejando. Estaba mirando los escritos del Espíritu Profecía, hablando de Pedro, su muerte. Qué interesante, Cristo ha dicho a él en Juan capítulo 21, versículo 18, las siguientes palabras. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñía y ibas a donde querías, mas cuando ya sea viejo, extenderás tus manos y te ceñirás a otro y te llevarás a donde no quiera. ¿Cómo ha sido el final de la vida de Pedro? Ustedes saben que se nos ha revelado a través de la sierva del Señor algo muy interesante, de que Cristo habló que él iba a morir una muerte muy dura. Y él sabía que esto iba a pasar, porque eran palabras de Cristo. Ahora, él habla aquí a los hermanos de su tiempo, que a pesar de pasar en el futuro esta muerte triste, él no había perdido la esperanza y la fe. Porque se cuenta que él ha sido crucificado. Pero él dijo, no puedo merecer tener la misma muerte de Cristo. En otras palabras, si quieren crucificarme, yo les voy a hacer un pedido. Por favor, crucifíquenme de cabeza abajo. Qué cosa tremenda esto, ¿no? Cuánto sufrimiento. Pero él jamás perdió la fe en las promesas, porque él sabía que lo que él había dejado como fuente de ánimo para los hermanos y para nosotros, de que esto sería algo que él debería vivir. Por eso, mis hermanos, mis amigos, yo les quiero decir, conocer la Biblia es un deber. Leerla todos los días es un privilegio. Memorizar o poner en memoria las promesas es un regalo. Recordarlas, compartirlas, es un deber. Pero aplicarla en nuestra vida es lo que hace las promesas algo vivo. Si tú apenas la tienes como conocimiento, si tú apenas la menciona a sus amigos o personas que tú sabes que se van a beneficiar de ellas, si tú la tienes como todas las promesas de Dios en su mente, pero en el momento necesario tú no las usas, estas promesas son vacías. Hay que dedicar tiempo a conocer las promesas. Hay que compartir las promesas, pero hay que vivirlas, porque este ha sido el secreto de Pedro. Pedro ha tratado de no solamente compartir lo que él creía, pero él ha vivido esta fe que él poseía. Y yo les quiero decir que en la vida de nosotros es lo mismo que ha pasado con la vida de Pedro. Por eso en estos 15 primeros versículos del capítulo 1, Pedro nos trae exhortaciones prácticas para disfrutarmos una relación con Dios según su voluntad, trayendo las virtudes, la escalera que es necesaria desarrollar cada una de las características por la gracia de Dios, vivir la esperanza de la vida eterna a pesar de la muerte que a veces es inminente o es una realidad en nuestra vida, y asegurarnos de que realmente Dios es fiel en sus promesas. Ahí estamos viviendo una relación que realmente vale la pena. Nunca nos olvidemos, cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nuestros pecados pasados han sido perdonados. Y vivir una vida perdonada es vivir una vida de paz, de seguridad. Y no importa lo que nos pase, estamos en un lugar donde Dios nos va a llevar a disfrutar el reino eterno. Y cuando hablamos de reino eterno, estamos hablando de eternidad. Estamos hablando de una calidad de vida que ni podemos imaginar, en un ambiente que ni podemos soñar, pero es lo que Dios nos ofrece a través de sus promesas. Ser lo que uno es cuando uno es lo que es por lo que Cristo hizo en nosotros y por nosotros. Que Dios nos bendiga, que podamos vivir esta experiencia para honra y gloria de nuestro Señor. Agradecemos al Padre. Señor, te alabamos en este día, porque nos ha dado el privilegio de aceptarnos a Cristo como nuestro Salvador y tenemos una esperanza basada en sus promesas que nos ayuda a tenernos paz en nuestro corazón. Danos esta gracia, Señor, en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.